eres importante para mí. Estar donde tú estás me hace feliz. Me gusta oírte hablar, me gusta desafiar tus ojos. Que me detenga, no podrás escapar de mí, no podría vivir sin ti. Tu amor se me ha subido a la cabeza, no podrás escapar de mí. Me controla el corazón y las ideas. No, no. Me gusta desafiar tus ojos. No podrás escapar de mí. Donde vayas, yo iré por ti. Será como el amor de una novela. No habrá fuerza ni razón que me detenga. Y las ideas, no, no. No podrás, no podrás escapar de mí, oh no. ¿Qué has hecho con mi vida? ¿Qué me tienes aturdido? Cuenta que me devuelves las fuerzas cuando te amo. No podrás escapar de mí, nena. No, no. Me rehúso a pensar que un día no sea mía tu mano, tu boca, tu cuerpo.